buenos días para todos. Ayer se presentó y estuvo casi 9 horas en el Congreso la señora ministra de Transportes, Verónica Zavala. Por supuesto, no hizo sino torear, driblear y ahuyentar todo lo que fuese incomodidad para ella. Y desde luego salió airosa porque es una mujer muy inteligente y porque además en el Congreso las fuerzas del APRA y del Fujimorismo mancomunadas, conjuntas, combinadas, lograron de algún modo facilitarle las cosas. Los pocos que hicieron preguntas auténticamente incómodas fueron rápidamente respondidas y además ritualmente respondidos. Por ejemplo, la cosa central es esta. El octavo capítulo del contrato entre la Telefónica y el gobierno dice que en condiciones de desastre la Telefónica tiene el deber de organizar una infraestructura paralela o de hacer uso de la misma siempre y cuando, no lo dice textualmente así, pero ese es el espíritu del texto, siempre y cuando haya recibido las instrucciones del caso por parte del Ministerio de Transportes. Bueno, esas instrucciones nunca se han dado. Ayer la ministra le ha mentido al país diciendo que, bueno, hay una auditoría que va a demostrar si hay o no hay instrucciones. Es una vergüenza que no sepa ella y es una vergüenza que el Congreso acepte una respuesta tan insultante. No, no la subo pues. Se firmó el contrato y el Ministerio de Transportes no reglamentó ese aspecto del contrato. Y como no lo reglamentó, la Telefónica no tenía un plan de emergencia, porque el plan de emergencia tenía que obedecer a una orden, a un mandato, a una coordinación, dice exactamente el contrato con el Ministerio de Transportes. Este plan de emergencia recién se ha dado el 30 de agosto, 15 días después del terremoto. El 30 de agosto el Ministerio de Transportes ha efectivamente emitido un plan de emergencia. Por lo tanto, la cosa está clara. Negligencia absoluta por parte del Ministerio de Transportes, el Ministerio como institución, antes inclusive de la asunción al cargo de la señora Verónica Zavala. Y por la parte del APRE y del Fujimorismo, blindaje completo. Por parte de Johnny Lescano, desde luego, promesas de interpelación, promesas de hacer revisar el contrato, etcétera, promesas de denuncias constitucionales contra la ministra Zavala, promesas que, dada la aritmética del Congreso, no van a prosperar. Pero la ministra tendría que irse, si tuviera dignidad política, y el Parlamento tendría que censurarla si cumpliera su papel. Pero el Parlamento, como ustedes saben, está ocupado en otras cosas.